Are you recording? Hey, are you recording? Hey, I'm asking you. Are you recording? I'm Gigi Bastard. Buenas noches. Acabamos de arribar de Los Angeles en más un concierto en el Plaza Hotel. Y fuimos muy bien recibidos. Espero agradar a usted. Oh, so much love.